¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va a vos y a toda la audiencia? ¿Cuáles dirías que son los rasgos centrales del presupuesto del año que viene para el área que está a tu cargo? Bueno, un presupuesto orientado a aprovechar las oportunidades que ofrece, en realidad que lamentablemente ofrece una parte del mundo en función de la guerra y un cambio en los sistemas logísticos. Y buscar aprovechar esas oportunidades para potenciar el comercio exterior de nuestras empresas pampeanas, que en algunos puntos ha sido favorecido y en otros también se ve afectado. Pero te diría que en ese sentido, un presupuesto orientado a desarrollar nuevos canales comerciales, a fortalecer un ambicioso programa de misiones comerciales internacionales que permita a las empresas pampeanas participar de nuevo, o mejor dicho, ampliar los mercados existentes y buscar en algunos casos nuevos mercados. En este caso, para este año hemos incorporado a nuestro calendario de eventos internacionales el sector del turismo y el sector de las energías, principalmente las renovables. Así que, por un lado, en lo que es comercio internacional, eso y el programa de internacionalización de empresas, es decir, seguir agregando más empresas pampeanas que se sumen al comercio internacional. Este año tenemos 15 nuevas empresas que están participando del programa de Desafío Exportador y el año que viene esperamos incorporar otras tantas. Y en lo que es promoción de inversiones, continuar con las misiones inversas. Las misiones inversas es una herramienta que lo que permite, lo que busca es traer inversores a que conozcan el lugar donde se los está invitando a invertir. En este caso tenemos prevista para marzo una misión inversa a las áreas bajo riego de nuestro río Colorado, y continuar desarrollando modelos de negocio y eventos a nivel nacional que permitan contar qué tiene la Pampa como beneficios para invertir. Desde ese punto de vista tenemos los beneficios, si quiere, más directos, que tienen que ver con el financiamiento, tienen que ver con el programa de fortalecimiento del trabajo, tienen que ver con tienen que ver con el Fondo de Garantías Pampeanos. Y por otro lado, bueno, las oportunidades de inversión que en ese punto lo que hacemos es contar las potencialidades de distintos sectores en los que puede haber interés para desarrollar negocios ya maduros, como puede ser el sector agropecuario o agroindustrial, y otros más novedosos, como puede ser el de las energías renovables, como puede ser el del turismo, como puede ser el de los servicios basados en el conocimiento, por mencionar algunos, ¿no? Y Sebastián, ¿y qué evaluación haces del año 2022 en este sentido? Después de la pandemia, o no después de la pandemia exactamente, pero digamos el movimiento económico que empezó a generarse este año es incomparable con los anteriores. ¿Dirías que hay satisfacción del gobierno provincial o hay otras cuentas pendientes? A ver. No, en términos generales la economía claramente se ha recuperado. Hemos recuperado más de 3.400 puestos de trabajo registrados después de la pandemia. Ya se superó el nivel de empleo registrado pre-pandemia, o sea, el nivel de 2019, con lo cual, por supuesto que en ese sentido la actividad muestra movimiento. Sí, por supuesto, está el desafío de apaciguar los efectos de la inflación, tanto en los ingresos como en las tasas de interés. Y bueno, y ahí el gobierno ha tomado medidas concretas en las tasas de interés con el anuncio del gobernador hace poco de aumentar a 30 puntos el subsidio de tasa a aquellas empresas que habían tomado crédito antes y bueno, y se vieron afectados por el impacto del aumento de tasas, producto un poco, bueno, de la inflación y de la situación nacional. Y también algunas medidas tendientes a recomponer salarios y a generar alguna asistencia a aquellos sectores más vulnerables. En todos esos puntos el gobierno provincial está atendiendo esas necesidades que son concretas y que más allá de una de que se ven se ve un aumento en el nivel de actividad, bueno, hay sectores que claramente están con dificultades concretas, ¿no? Sebastián Lastiri, muchas gracias. Y si querés agregar algo más, te escuchamos. No, nada, simplemente poner en valor el trabajo tanto de las empresas pymes pampeanas como el del equipo de trabajo tanto de la agencia como del Ministerio de la Producción para lograr que cada vez más empresas se sumen a este portador y una de las oportunidades que el mundo hoy nos ofrece, así que invitarlos a creer, a invertir y a crecer para que se desarrolle nuestra provincia. Gracias de vuelta. Dale, muchas gracias.